10:42, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir ya, como decíamos, nuestro primer encuentro de actualidad local y lo vamos a hacer informándoles pues de actos que se van a llevar a cabo próximamente en nuestro municipio. En concreto, bueno, pues prácticamente falta poco más de un mes para que tenga lugar la celebración el próximo 8 de septiembre del Día de la Patrona, el Día de Nuestra Señora de los Remedios, y se desarrolle la salida procesional por las calles de nuestra localidad. Pero desde la hermandad de nuestro padre, la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, ya se trabaja desde hace tiempo precisamente para hacer realidad la salida procesional de la patrona de Ubrique. De hecho, ya está en la calle el cartel anunciador de esa salida, con además también el programa de actos y cultos que se organizan en torno pues al Día de la Patrona. De este asunto vamos a hablarle nosotros a continuación con el hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, con Aurelio López, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. Aurelio López, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues como decíamos, ya está en la calle ese cartel, un cartel, por cierto, y por aquí podemos comenzar, que fue elaborado en su día, lo que es la obra que ha inspirado la realización de ese cartel por Pedro Lobato Hoyos, ¿no? Una obra que se encuentra situada en el convento de Capuchinos y que ha inspirado el cartel de este año. Pues sí, como todos los años, pues a partir de mayo empezamos a ver. Ya de hecho he visto una para el año que viene, si eres tú, Rocío. Y resulta que empezamos a ver, y estando en la sacristía en una reunión, nos fijamos que está allí la sacristía, nos fijamos en la imagen que tenemos allí colgada y dijimos, chiquillo, ¿por qué no ponemos esto otra vez? Claro. En homenaje a Pedro. Pues, venga, del tirón, me dijimos, ni pensarlo, y ya está. Y como es una cosa tan bonita, tan preciosa, y con el gusto que se hizo, pues este año pues hemos querido, como homenaje a él y a todos, pues dar esa satisfacción a su familia. Porque me dice ponerlo otra vez, ya se había puesto elegido el cartel el día, ¿no? cuando nos donó para hacer lo que hicimos, pues ese año fue el cartel de anunciador de la fiesta, claro, ¿no? Claro. Eso ya hace ya dos o tres días. Y claro, pues como siempre buscamos, y siempre lo que intentamos es poner la imagen de la Virgen, y ya hacía mucho tiempo que no se ponía, pues digo, pues esta va a ser, pero ya del tirón, sin problemas de ningún tipo. ¿Qué año era? No sabemos, ¿no? Ha dicho hace tiempo, pero no. No me acuerdo ahora mismo exactamente. Mira, cuando voy a darla contigo, puedo mirarlo más o menos la fecha, sí. Pero no sé, por lo menos 15 años, de eso hace 10, 15 años seguro, ¿eh? Claro. 10 mínimo, por lo menos. Creo yo. Y es una obra, como decíamos, que bueno, ha inspirado el cartel porque realmente se ha cogido esa imagen, ¿no? Y se ha plasmado en cartelería, que es la que podemos ver durante estos días en la calle, porque el cartel ya lo estáis distribuyendo vosotros, ¿no? Sí, a partir, como todos los años, a partir de la primera semana de agosto, pues se empieza a repartir por todo el establecimiento y todos los sitios, ¿no? Aparte, pues también la foto que presenta el trístico que mandamos, sí, con los actos, con los cultos, ¿no? En fin, y ya pues por todo el mundo, todos los ciudadanos ubriqueños los pueden ir viendo por el establecimiento y por todos los sitios que se van colocando. Claro, decías antes que bueno, la elección del cartel es una de las primeras cosas que se hacen, ¿no? Cuando se comienza a trabajar y a preparar la salida procesional, pero en paralelo se trabajan otros aspectos, por ejemplo, la búsqueda del predicador, que este siempre es una tarea. La búsqueda del predicador y persona, Rocío, se empieza a buscarla que terminamos esta. Exacto. Porque es muy difícil buscar predicadores que estén libres, porque como os digo siempre, son poca la gente que hay dentro de este tema, y hay que andar con pies de plomo buscando gente, pero ya, rápido y ligero, porque si no nos quedamos. De hecho, este año pues lo teníamos contratado, y cuando ya lo confirmamos del todo a esta persona, pues nos dijo que solamente podría venir del 30 al 3. Entonces, pues natural, porque nos habían hablado muy bien de él, y dimos nada, pues ya buscamos a otra persona alternativa también para que pudiera decir los demás días. Claro. Es que es muy difícil, no sé yo. Son 9 días, exactamente. Que es el problema, ¿no? Porque además coincide también con la celebración de cultos en buena parte de España. En buena parte. Y bueno, pues es bastante complicado la búsqueda de un predicador, de una persona que además de manera desinteresada se quiera desplazar hasta nuestra localidad para participar en los cultos de cara a la patrona. En fin, son compromisos también, ¿no?, que en cierto modo vosotros de la hermandad tenéis que hacer. Hombre, claro, ya te digo que empezamos ahora a ver y llega mayo y tenemos lo menos dos o tres contactados, y cuando empezamos a contactar con ellos, uno no puede por unos motivos, otro no puede por otro, y en fin, así sucesivamente, pero vamos, hasta la presente no nos podemos quejar, ¿eh? Claro. Bueno, pues vamos a hablar enseguida del predicador, de los cultos que arrancarán el próximo 30 de agosto, pero previamente tiene lugar el traslado, porque como decíamos, la imagen de Nuestra Señora de los Remedios se encuentra situada en su casa, en el convento de Capuchino, pero se tiene que trasladar hasta la parroquia para la salida procesional del 8 de septiembre. Y esto será el próximo 24 de agosto, ¿no? El día 24, el sábado 24 de agosto. Este día se adelanta la misa a media hora, porque la misa son a las 8:30, pues se pone a las 8 la misa, empieza con el rezo del Santo Rosario a las 7:30, a las 8 la misa, y una vez finalizada la misa, pues se hace el traslado a la parroquia. Recordemos que esto es un simple traslado, que no... hay, bueno, pues nada más, pero bueno, el fervor que sentimos aquí por la patrona de Ubrique hace que también tenga su momento especial, ¿no? El fervor que la agrupación del Calvario, como ya el año pasado no lo pidió, pues este año no lo ha vuelto a pedir, que por favor, que ellos quieren, ya que no pueden en ninguno de los días, porque no está la banda municipal y el otro la agrupación, que quieren hacer trabajo con nosotros, y con el natural no se lo podemos negar, porque son ubriqueños como todos ellos, y las que vienen a acompañar, pues nada, pues para adelante. Para adelante. Bueno, pues para ese traslado y, por supuesto, para la salida procesional sobre todo, están trabajando desde el mes de julio los costaleros de la Virgen, ¿no? Sí, sí. Como hace ya varios años, pues las fechas estas que tenemos son tan difíciles en el pueblo de Ubrique por las vacaciones, y siempre teníamos problemas de hora de ensayo porque hay mucha gente de vacaciones, pues hace ya, creo que son 3 años, y este es cuando empezamos en el mes de julio a hacer un ensayo por semana, y nos va perfectamente, y ya está, y hacemos en el mes de julio un ensayo por semana, y ya en los días 19, 20 y 21 de agosto, pues hacemos los 3 últimos ensayos, el cual nos sirve para bajar la fanda al suelo y ponerla para que las mujeres la puedan limpiar, y al otro día la subimos y vamos, hacemos un pequeño recorrido, sobre todo tratamos la entrada y la salida, y ya pues el miércoles se tiene el último ensayo, se pone ya en el sitio y ya se empieza a preparar todo lo que los requisitos que tiene para tu salida profesional. No te voy a preguntar nada de manto, ni te voy a preguntar algo. No, te voy a decir las mujeres, como te digo siempre, porque a lo mejor me dicen, papá, vamos a poner este año con el manto, para decirte un color, con el manto verde, con el manto azul. Y cuando me di cuenta, es que cuando estaba diciendo, pensamos que será lo mejor, que era lo más bonito, y ya está. Y entonces, como ellas son las que lo hacen, y ahora, yo lo que quisiera es que alguna de esas personas que están ahí metidas, pues pudieran estar un día con ustedes y comentarle pues sí. sus cosas, ¿no? Pero yo no son reacias a estas cosas, y entonces yo las veo que ellos trabajen como trabajan, que lo trabajen perfectamente, porque ellos buscan lo más bonito, lo mejor para el día y todo lo que sea, y ya está ahí. Lo que sí es que cuando la veamos el 24 en el traslado, después cambia, ¿no? Para o se mantiene así. Según, este año no, porque era muy corto el día. Este año, como tenemos una semana, pues no sé ya si ellos optarán por cambiarla. Sí, ya veremos a ver cuando nos sentemos ya en los últimos días para ver la vestimenta y la ropa, para ver qué pensamientos tienen ellos y qué pensamientos nosotros le podemos transmitir a mí, porque al final nos dicen ellas que no la van a cambiar y decimos que sí, ellos la cambian, o que la van a cambiar y nosotros decimos que no y que la pongan menos atento. Pero vamos, mayormente la decisión la tienen ellas y punto, y se acababa, y aquí no hay nada más que hablar. Porque es que si lo hicieran mal, pues mira, pues diríamos, es que no, pero si es que todos los años nos comprenden con las cosas que hacen, con las cosas que ponen, pues ¿para qué vamos a meter una cosa que funcione bien? Claro, te estás refiriendo a la salida de la patrona el día 8 y luego a la salida que se realiza con el voto. El día 15. Eso, el año pasado creo que coincidían los dos días seguidos, ¿verdad? ¿No recuerdo? Sí. Eso sí, es. Yo, eso, Eso es de pasta a San Juan, como podemos decir, sí, pero sí. Se les puede ocurrir. Era sábado y domingo, creo. Sábado y domingo. Y este año, pues es domingo y domingo, curiosamente. Domingo. Tenemos la salida. Antiguamente, esto recibí perdona, era el segundo día de feria. Claro. Cuando cabía claro, así. Claro. Ya no por los motivos de que se modificó la feria, ya era así, pero antiguamente era el segundo día de feria. Exacto. Yo recuerdo cuando yo era capataz, a la gente con sus trajes de gitana acompañando a la Virgen. ¿Entiendes? Bueno, otra manera diferente también, ¿no? De esos recuerdos, pues nos trae otras distintas formas de manifestar también, ¿no? La expresión pública de fe. Bueno, el día 8 de septiembre, como decíamos, la salida de la patrona, el domingo siguiente, el día 15, sería la salida del voto. Hay una semana de diferencia. Yo recuerdo que el año pasado decías que, bueno, no era tan malo eso de que coincidiera los dos días seguidos, ¿no? Porque, bueno, en cierto modo también daba un poquito más de tranquilidad a todo lo que es la organización de la salida, a los costaleros, a todo lo que conlleva, ¿no? El sacar a la calle a la patrona de Ubrique. Y bueno, pues hacía los dos días seguidos y ya, bueno, pues se cerraba el tema. Ahora tenemos una semana por medio, además toda la feria por medio también, ya hasta después de la feria es cuando sería el cierre, ¿no? De la patrona con la salida del voto. Pero bueno, aspecto positivo seguro que también tiene, ¿no? Hombre, claro, da positivo porque tiene una semana más de relax. Exacto. Y ya está, y también hasta la presente, Dios no lo quiera, que sea, la presente siempre nos han acompañado a la gente, entonces no hay por qué temer que se alargue en el tiempo y que esté la feria por medio, porque, yo digo, hasta incluso cuando ha caído por la feria por medio no ha habido ningún tipo de problema, pues esperemos que siga siendo así y ya está, porque la fe y la devoción a la patrona creo que es más grande que todas las cosas que se pueden hacer para los ubriqueños. Claro. Bueno, vamos con los cultos, ¿no? Porque nos hemos quedado en el día 24 de agosto, que es cuando tiene lugar ese traslado de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios desde el convento hasta la iglesia parroquial, hasta Nuestra Señora de Lao. Allí va a permanecer, pues, hasta el 15 de septiembre, que es cuando tiene lugar esa salida del voto y regresa de nuevo a su casa. A partir del 30 de agosto, pues, comenzaría el ejercicio de la novena, los cultos religiosos del 30 al 7 de septiembre. Me decías que vamos a tener un predicador del 30 al 3 de agosto y que luego, pues, no sé si tendremos otro. Cuéntame, ¿cómo se ha organizado? Sí, tenemos. Pues mira, los cultos empiezan como cada año, el día 30 de agosto, a las 9 de la mañana, la misa de por la mañana, con la idea de que las personas mayores, las personas que después le cuesta un mundo ir a la novena de por la tarde, por la aglomeración de gente que hay, porque lo que sea, pues también tenga ella un poco de más tranquilidad y mejor, ¿no? A las 9 de la mañana y después a las 8 de la tarde, todas las tardes, la exposición del Santísimo y el rezo del Rosario. Y a las 8 y 30, pues la misa ya con tu predicación. Este año, pues viene don Antonio Romero Padilla, que es un sacerdote de Carrión de los Céspedes, de la parroquia de San Martín. No habían hablado muy bien de él. Personas que lo han excusado en hermandades de otros lugares y estas cosas. Contactamos con él y nos dijo que en principio sin problema de ningún tipo, que lo más adelante, y como es natural, cuando ya contactamos con él, pues nos dijo que solamente podría venir del día 30 al 3 de septiembre. Pues nosotros, como nos habían hablado también de él, pues en vez de seguir buscando de las personas que teníamos contactadas con esto, pues le dijimos que para adelante. Y del día 4 al día 7, pues viene Pedro Lozano, este es un sacerdote que estuvo aquí en Ubrique, que está actualmente en la parroquia de Santa María Magdalena de Puerto Serrano, que lo conoce aquí todo el mundo, y con eso pues terminamos lo que son los 9 días de novena. Luego ya es la función después, principal de... Después, eso. Exactamente, el día 7 por la mañana sigue viendo el Rosario de la Aurora, y este día sí, la misa, lo digo todos los años, este día la misa empieza una vez que finalice el Rosario de la Aurora. Es decir, que si el Rosario de la Aurora suele terminar a prácticamente 7, 8 y media, 9 menos cuarto, 9 menos 20, en la hora que entra el Rosario, pues ese día comienza el Rosario, la misa a esa hora, no a las 9, sino a esa hora. Y después ya el día 8, pues sigue habiendo misa a las 9 de la mañana, a las 11 la función principal, y este año pues nos va a acompañar don Juan del Río Martín, el arzobispo castrense de España. Este es un señor que estuvo aquí de obispo en Jerez, en el cual teníamos relaciones, y Roberto lo conocía personalmente, y hablando con unas reuniones que tuvieron con los obispos y todas las cosas, pues le digo a don Juan que le gustaría que... Él estuvo aquí también en su día cuando estuvo aquí el obispo, pero eso ya hace ya muchísimo tiempo. Y le dijo, pues nos dijo que sí, que sin problema ninguno, pues ese día estaría con nosotros. El día 8, el día de la Virgen, en la función principal de las 11 de la mañana. Y ya pues pasamos al día 15, que uh-huh. como natural, ese día no hay misa a las 9 de la mañana, lo que sí es la función principal a las 11, y por la tarde pues su salida procesión a las 7 de la tarde como cada año. Lo mismo el día 15 que el día 8. Uh-huh. Bueno, pues la función principal del día 8 de septiembre, que bueno, va a ser oficiada, como decía, por el arzobispo castrense Juan del Río Martín, que está... En cierto, bueno, una novedad, es algo también un poco más especial, ¿no?, con respecto, hombre, claro, a otros años. Es un orgullo y una alegría que un arzobispo de España, pues, se distinga con nosotros a hacer los cultos de la patrona, ¿no?, y en la cual, pues, la Junta de Gobierno no tiene más remedio que sentirse satisfecho por todo lo que hace y por todo lo que, nada más que se mueva cualquier cosa de la Virgen, pues lo tenemos concedido, ¿no?, y entonces, pues, la verdad, es una alegría, la verdad. ¿Cómo me dices que llegase de contacto para, bueno, pues... En reuniones que tú tienes, en las reuniones que tienen los obispos con los sacerdotes y todo esto, pues por lo visto Roberto contactó con él, y hablando de él, cómo iba a Brigue, porque ya te digo, él estuvo de obispo en Jerez mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Y hablando de cómo estaba el tema, cómo iba la cosa, y le digo, Juan, ¿en cuánto tiempo había necesito este Brigue? Casualmente estuvo aquí, desgraciadamente estuvo aquí hace unos días, porque ofició también la misa de la chavalita que murió de los Coveñes, y le digo, pues, cuenta conmigo que el día 8 que está con ustedes, que ya hace tiempo que no estoy por Ubrique, y ya está con ustedes. Y nos lo comunicó, me dijo, mira que he contactado, automáticamente le escribí una carta diciéndole que nos sentimos encantados de que esté con nosotros, y está ahí, esperando que llegue el día 8 para celebrar la función principal con él. Pues es también un momento importante, ¿no?, por aquello de que, bueno, pues va a oficiar esos cultos religiosos el arzobispo castrense, y que, bueno, pues lo que supone, ¿no?, quizás por todos aquellos que sienten esa devoción y que quieran sumarse, ¿no?, a esos cultos el día 8 en particular, que, bueno, suelen ser bastante, ¿no?, porque la afluencia de público durante la novena es, bueno, la afluencia de fieles más bien, ¿no?, durante la novena es bastante abultada, es importante. Es considerable, ¿no? Sí, sí, pero ya te digo que por eso desde hace ya unos tiempo decidimos volver a poner la misa de las 9 de la mañana de una forma para las personas mayores que no pueden ir, y de otra forma a aquellas personas que pueden elegir, decir, pues yo quiero la misa, pero a las 8 de la tarde me meto porque aquí allí es un suplicio. Pues va a las 9 de la mañana pues vamos, la iglesia también se llena a las 9 de la mañana, no se llena como por la noche, pero vamos, también se pone bastante repleta, ¿no? Y para nosotros es una alegría que todo lo que hagamos en honor a nuestra patrona pues sea recibido por los ubriqueños de esa forma. Bueno, pues eso en cuanto a todos los actos y cultos que se llevan a cabo con motivo de la patrona, que se van a llevar a cabo desde prácticamente el día 24 con su traslado. Luego, como decíamos, tenemos también esa salida procesional, preparativos que se estén llevando a cabo, novedades que vayamos a poder encontrar este año. Siempre decimos, no, novedades pocas, lo que hay es lo que hay, y además con eso es más que suficiente, ¿no? Exactamente, novedades no tenemos ninguna. En fin, nosotros porque vamos, es que no le podemos buscar, en fin, que será un traje un día que otro, como cuando se estrenó el traje rosa, el manto rosa, perdón, pero sí, después lo demás es todo normal y corriente, porque yo creo que ahí lo más importante es lo que llevamos encima del hombro, que es la imagen, y entonces yo creo que con esta novedad tenemos que nos cobrar todo el weekend. Claro que sí. Recorrido y todo esto es pronto quizás para comentar. No, el recorrido es normal, todavía es pronto, porque puede ser que por cualquier circunstancia, una obra, cualquier problema en la calle, se pueda hacer, no, todavía es pronto, pero el recorrido, lo mismo un día de otro, pues son los normales que se vienen realizando, ¿no? Y ya claro, como estamos tan pronto, quedan todavía 20 días para el traslado, pues ya la semana anterior pues ya recorremos nosotros todos los lugares, vemos todos los problemas, vemos todas las cosas que puede ocurrir. Entonces ya si hubiera que hacer cualquier tipo de modificación, siempre cuando ha habido algo así anormal, lo hemos comunicado al ayuntamiento y prácticamente nos lo ha resuelto, ¿no? pero vamos, hasta la presente no hay ningún tipo de problema y todo igual que cada año. No tenemos importante trabajo, ¿no?, que se estén llevando a cabo, imagino, no sé, en todo el recorrido. No. Al límite del recorrido estuve yo casualmente ayer, casualidad de la vida. Hice el recorrido prácticamente el día del voto y ya te digo, nada, sin problema de ningún tipo. Claro. El tradicional recorrido que discurre por, vamos a ver, recordemos, Calle Real, San Juan. Dime. No, el recorrido del día del voto por la. Vale. Dime, Rocío. No, me refería al recorrido del día 8. Estamos aquí. Del día 8, la Calle Real, San Juan, la Calle Perdón, Beato Diego, Pirita Abajo, Calle Remedio, Toledo, y Botica y hasta la iglesia. El templo, exacto. Y en el caso Y en el caso del día 15, pues sale por la calle Real, calle Solano, Baja Trinidad, no puedo la calle, no se llama el nombre, hasta la torre, toda la torre abajo, San Juan, San Francisco y el convento. Vale, pues serían los dos recorridos, ¿no?, que se desarrollan para una salida procesional y para otra. Y recordemos además también las agrupaciones musicales en Ubrique, la banda el día 8, la agrupación musical el día 15, el día de la salida del voto, y en el traslado pues también se suma la agrupación del Calvario. Exacto. Son las colaboraciones, en cierto modo, ¿no?, porque todos quieren sumarse, participar y, lo hacen de esta manera, aportando también a la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, que es la que se encarga de todos los actos y cultos que se llevan a cabo con motivo del Día de la Patrona. Es un anticipo lo que queríamos ofrecerles nosotros en el día de hoy. De cara ya al futuro, hablaremos más detenidamente de todo lo concerniente a esa salida procesional, Aurelio, pero para ir anticipando, como decíamos, con motivo de que el cartel ya está en la calle, pues queríamos ofrecer este primer encuentro de actualidad local. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, dar las gracias a ustedes por vuestra colaboración y como bien has dicho, pues nos emplazamos ya para cuando esto esté más cerquita y poder, si hubiera algún tipo de cambio por cualquier circunstancia que sea, poderlo comunicar y nada más. Dar las gracias a todo el pueblo de Ubrique por la colaboración y la aceptación que tiene con nosotros y sobre todo por la devoción y el cariño que tiene a nuestra persona. Y nada más. Exactamente, pues con ese agradecimiento nos vamos a quedar. Aurelio, gracias a ti por atendernos siempre que te lo demandamos y seguiremos informando. Muchas gracias. A ustedes.